Entonces, antes de entrar, digamos, propiamente en materia, me parece interesante, digamos, comentar cómo veo yo, digamos, como jurista, pero también como ciudadano, como activista, estas relaciones que hay entre legalidad y poder, ¿no? Porque uno habla de la ilegalidad del poder, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? Yo creo que en el sentido común dominante está la idea muchas veces de que la legalidad es la expresión del poderoso, ¿no? Y por lo tanto, la legalidad es el poder del más fuerte. La legalidad es el poder del más fuerte sobre el más débil o sobre el más vulnerable. Por lo tanto, la resistencia al poder muchas veces suele plantearse como una resistencia a la legalidad, ¿no? Esto aparece ya desde los clásicos, ¿no? De Sófocles, en el caso de Antígona, hay una ley, pero esa ley es injusta y se resiste a la ley desde la legitimidad. Vuestra ley será legal, pero no es legítima. Es injusta y la resistencia al poder se plantea como un ejercicio de defensa de la legitimidad. Sin embargo, a poco que uno profundiza en esta idea, se da cuenta que es un poco más compleja esa relación entre legalidad y poder, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en los diálogos de los grandes clásicos griegos, ¿no? Cuando Casímaco, por ejemplo, en la República de Platón, piensa sobre este tema, él dice, claro, el derecho, la legalidad, es la expresión del poder más fuerte. O sea, Casímaco va en esta línea, ¿no? Pero, sin embargo, otro, digamos, personaje al que Platón utiliza para uno de sus diálogos, Platón no ha gustado, pero bueno, ahora, otro personaje que es Calicles, él dice, no, al más fuerte lo que le interesa es el estado de naturaleza, la ausencia de ley. Cuando no hay ley, el más fuerte se impone. En cambio la ley, la existencia de legalidad, a quien interesa al más débil, que a través de la ley puede imponerle controles y límites al más fuerte, ¿no? Por lo tanto, fijaos que ahí ya hay una concepción contradictoria. Por un lado, la idea de la legalidad es la expresión del poder más fuerte. No, la legalidad también puede ser expresión de la resistencia del débil que intenta imponer límites y controles al más fuerte. Pues bien, históricamente nos hemos movido dentro de esta contradicción. No hemos salido, en realidad, de esta contradicción. Si pensamos, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Cuando aparece el Estado moderno, cuando aparece el mercado capitalista como tal, claro, no cabe duda que la legalidad que el Estado produce es una legalidad que es producto del poder. Pero es una legalidad contradictoria, porque esa legalidad muchas veces le crea trampa al poder, lo obliga a hacer cosas que el poder no querría hacer, ¿no? Otro de los clásicos del siglo XIX, Friedrich Engels, ¿no? Que era el compañero de Marx, pronunciaba una frase muy interesante, ¿no? Que le decía a los poderosos de su época, la legalidad los mata. Es decir, no sois capaces de cumplir ni con vuestra propia legalidad. Aprobáis unas normas, habláis de seguridad jurídica, habláis de derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y luego no sois capaces de cumplir con esa legalidad. Y uno puede decir que desde entonces hay una larga tradición en virtud de la cual los más vulnerables o los aliados de los más vulnerables han entendido que la legalidad es una expresión del poder más fuerte, pero que también puede ser un instrumento para limitar y para controlar más fuerte, ¿no? Esto lo entendieron incluso los grandes anarquistas. Hay un abogado y poeta anarquista que a mí me gusta mucho, Pietro Gori, ¿no? Que vivió a finales del siglo XIX, y a eso, ¿no? Era poeta y era abogado de los grupos anarquistas, que son memorables los juicios en que Pietro Gori le recordaba, ¿no? A los grandes empresarios, le recordaba a la patronal cómo eran incapaces de respetar la legalidad que ellos mismos habían contribuido a crear. Y cómo, por ejemplo, los trabajadores les aplicaban sanciones penales durísimas, que no se aplicaban en ningún caso cuando quienes cometían esos actos que se reputaban criminales eran por ejemplo las grandes empresas. Y Pietro Gori jugaba con esa contradicción, con esa idea de que, digamos, la ley es un instrumento del poder, pero que también los más débiles o los más vulnerables dejan su huella, muchas veces, en la legalidad que existe. La ley no es simplemente una concepción desde arriba del poder. A veces, ¿no? Las luchas, las movilizaciones sociales dejan su huella en la legalidad existente, y esa legalidad puede convertirse en un instrumento para deslegitimar al poder, ¿no? Esta es, digamos, un poco la idea. Yo creo que es interesante para pensar un tema como el de las multinacionales, y un tema más genérico como esta idea de la ilegalidad del poder en tiempos de crisis, porque lo que está apelando esa idea, es que en un contexto de crisis capitalista como la que vivimos ahora, donde existe un poder enormemente concentrado, tanto desde el punto de vista económico, financiero, mediático, militar, ese fenómeno de concentración de poder, ese no es un fenómeno ilegal. Y es un fenómeno que se impone a través de prácticas y de actuaciones que muchas veces son literalmente mafiosas, ¿no? Que están claramente retratadas en muchos códigos penales del mundo, ¿no? Y por el contrario, las actuaciones de quienes denuncian esas actuaciones suelen ser, ¿no?, las movilizaciones, la desobediencia civil, la desobediencia ciudadana, muchas veces suele cumplir más con la legalidad que en las actuaciones de los propios poderosos, ¿no? A veces cuando la gente ocupa un centro sanitario para exigir el derecho a la salud, se dice, está actuando ilegalmente. No, está apelando a una legalidad que existe, que es la de los tratados internacionales, que es la de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Digamos, está apelando de manera más genuina a una legalidad garantista que la legalidad que es incumplida cotidianamente por el poder. Bueno, me parece que ese es un punto de partida que me parecía interesante clarificar, porque en buena medida la crisis que estamos viviendo actualmente es una crisis que puede ser presentada de muchas maneras, pero una de ellas es como una crisis que ha dado lugar a una ruptura, se dice, del pacto social, ¿no? Se ha roto un pacto social desde arriba, se ha roto un marco jurídico, político, un marco legal que existía, que existió durante algún tiempo y que ahora se está viniendo abajo. Ese marco jurídico y legal, en términos muy generales y muy abstractos, que no se expresó de la misma manera en todos los países, sería ese marco jurídico legal que se pacta, ¿eh?, después de la tragedia de las dos grandes guerras mundiales, después de la salida de las grandes guerras mundiales, como respuesta precisamente a todo lo que había conducido esa tragedia. A todo lo que había conducido esa tragedia. Y ese marco jurídico relativamente global o relativamente globalizado, que tiene su concreción en diferentes, digamos, variantes en los diferentes países, partía de una premisa muy clara. Y la premisa era que, digamos, la generalización de la democracia y la generalización de los derechos humanos no era posible si existían poderes incontrolados, si existían poderes salvajes, digamos, retomando la vieja expresión que utilizó Kant en su momento. Y si hay poderes incontrolados, no solo poderes de Estado, sino también poderes de mercado, y esto es muy importante, poderes de mercado, la generalización de la democracia y de los derechos humanos no es posible. Es más, mientras mayores sean esos poderes, mayor es la amenaza que suponen para la generalización de la democracia y los derechos. De hecho, digamos, no es casual que en buena medida ese marco, digamos, jurídico que en términos generales se impone después de la Segunda Guerra Mundial sea la respuesta a una crisis del capitalismo que se parece bastante a la crisis que nosotros tenemos ahora, ¿no? A veces nos gusta ver las crisis como fenómenos únicos, totalmente originales. En realidad la crisis financiera que estalla en el año 2007-2008, bueno, es una crisis que tiene cierta semejanza, salvando la distancia, con la crisis financiera, como todos sabemos, que estalló en los años 30, de comienzos del siglo XX, y que en realidad expresaba la crisis de un modelo de capitalismo financiarizado, especulativo, que ya existía desde finales del siglo XIX. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una expresión muy clara, que es lo que en Estados Unidos se conoce como la época de la gran codicia, ¿no? La época de la gran codicia es la que tiene lugar casi inmediatamente después de la guerra civil, de la guerra de sucesión, ¿no? Entre 1877 en adelante, digamos, y que inaugura una época de un tipo de capitalismo en el que comienzan a aparecer precisamente estos grandes poderes privados que acumulan y concentran capital, estas grandes empresas que no tenían nada que ver o que tenían muy poco que ver con lo que existía en los inicios del capitalismo y que tienen un impacto muy fuerte sobre los sistemas políticos, ¿no? En Estados Unidos, en este último tercio del siglo XIX, hay un presidente, Rutherford Hayes, que pronuncia una frase que se hace célebre en su época, ¿no? Dice, lo que yo estoy tratando de asegurar es el gobierno de las empresas, por las empresas y para las empresas, ¿no? Es decir, Hayes se asume como un representante de los intereses de esos grandes grupos empresariales que aparecen en ese momento, y que en Estados Unidos son conocidos, es un nombre muy curioso, como los Robert Barons, ¿no? Los barones ladrones, como grandes señores feudales, que lo que han hecho es despojar a sectores amplios de la población de lo que eran bienes comunes, bienes que pertenecían tendencialmente a todos, y construir, ¿no?, estos mega sujetos privados, que son las empresas transnacionales y comienzan a aparecer en ese contexto precisamente, ¿no?, detrás de nombres, ¿no?, bueno, como los de Rockefeller, Stanford, Vanderbilt, Bush, porque la familia Bush tiene, como posiblemente sabéis, un largo, ¿no?, ascendientes de gente que se dedica a estas travesuras. Y precisamente es en ese contexto donde aparece, en ese contexto de ese capitalismo financiarizado, donde aparecen estos grandes sujetos privados, que son el resultado de la fusión, en muchos casos, del capital industrial con el capital bancario, que se produce en esa época, y que constituyen una gran amenaza para la supervivencia de la República. Esto lo ve de manera muy clara, por ejemplo, Theodore Roosevelt, que es un presidente, el presidente del gran garrote con una política exterior que fue nefasta para América Latina, etcétera, etcétera, un hombre de un colonialismo brutal, pero ve, sin embargo, el peligro de estas empresas que están concentrando cantidades enormes de poder y que pueden llegar a disputarle a la República la posibilidad de decidir qué es el bien público, qué es el interés general. Y este señor Roosevelt, que es un señor bastante conservador, entiende que la única manera de salvar a la República de esa amenaza es a través de una ley antimonopolios y de una ley contra los oligopolios. Si no introducimos algún tipo de control sobre estos mega sujetos, la democracia peligra, la democracia, digamos, no existirá, ¿no? Y esto en realidad es una intuición bastante certera, porque la aparición de estos macro sujetos y su incompatibilidad con la supervivencia de regímenes democráticos parlamentarios se va a hacer muy visible en la Europa de entreguerras, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en la Europa de entreguerras a inicios de los años 20, que tenemos como consecuencia de las caídas de las grandes monarquías, la República de Weimar en Alemania, la República Española? Y lo primero que se hace en estas repúblicas cuando se aprueban nuevas constituciones es decir, aquí hay que conseguir algo muy importante, que es democratizar el mundo de la empresa. Si dejamos que estas mega empresas que están apareciendo operen como si fueran reinados absolutos, donde hay una suerte de monarca absoluto que es el dueño de la empresa, el empresario, y en el cual los trabajadores son simplemente súbditos, toda la democracia colapsa. Por lo tanto, un gran reto que tenemos por delante, plantean estas constituciones, es el reto de la democratización económica, de la democratización del mundo de la empresa. Conseguir que la democracia no se quede en los parlamentos, que la democracia no se quede en los espacios institucionales, sino que entre en las empresas. Que haya también democracia industrial. Y esto significa que los trabajadores y las trabajadoras puedan, efectivamente, controlar eventualmente la producción, cómo se produce, en qué condiciones se produce, participar en la toma de decisiones. Y estas constituciones de la entreguerra son las primeras constituciones que hablan de consejos de fábrica, de consejos obreros, porque entienden que sin esa participación dentro del mundo de la empresa, sin esa democratización, aquello será una especie de monarquía absoluta. Y en estas constituciones encontramos previsiones que son impresionantes, ¿no? Quiero decir, son constituciones que hablan con toda naturalidad de la socialización de las empresas como un objetivo constitucional clave. Si el mundo de la producción no se socializa, no se pone bajo control público y bajo control de la propia sociedad, lo que tenemos es una acumulación de poder privado que se volverá contra la propia sociedad. Y son constituciones que, sin ser constituciones socialistas, ni mucho menos, prevén instrumentos muy incisivos de intervención en ese campo, ¿no? Pensemos eso en el artículo 152 de la Constitución de Weimar, que permitía las expropiaciones sin indemnización. Un artículo todavía, digamos, más impresionante, si lo vemos desde hoy, que es el artículo 44 de la Constitución Republicana Española de 1931, que decía que se podía socializar la propiedad, a través de indemnización, salvo que la mayoría absoluta de las Cortes Generales decidiera otra cosa. Es decir, las Cortes Republicanas eran unicamerales, había una sola Cámara. Lo que venía a decir la Constitución es que bastaba la mayoría absoluta de los votos en esas Cortes para que se pudiera socializar la propiedad sin indemnización. Esto era brutal, era una medida democratizadora de una gran radicalidad. Claro, de tanta radicalidad que naturalmente genera todas las oposiciones que os podéis imaginar por parte de quienes representaban a esos grupos empresariales, ¿no? Ese artículo 152 o 155 de la Constitución de Weimar, esta legalidad, que era una legalidad que había caído del cielo, que era una legalidad que era producto, como decíamos antes, de la huella de los más vulnerables, ¿no? De las organizaciones obreras, campesinas, de la movilización de la gente, que había conseguido que esos artículos estén en la Constitución. Pues bien, eso genera una resistencia enorme. Y de hecho, ese artículo 152 y 155 de la Constitución de Weimar, que planteaba la posibilidad de democratizar la empresa capitalista, y por lo tanto de convertirla en otro tipo de empresa, porque una empresa capitalista democratizada ya no puede ser capitalista, tiene que ser otra cosa. Puede ser una empresa cooperativa, puede ser una empresa autogestionada, puede ser una empresa pública con participación, puede ser muchas otras cosas. Pero ya no se rige por la lógica de la acumulación permanente y la obtención rápida e inmediata de beneficios. No, se rige por otra lógica diferente, ¿no? Y bien, esos grupos, como decíamos, que se ven afectados por esas medidas, y bueno, son los primeros que aupan a Hitler en el golpe de Estado contra la República de Weimar. ¿Qué se va? Le dice Hitler, no podemos tolerar este tipo de regulación jurídica. Esta legalidad nos mata. Y conspiran efectivamente con Hitler para llevar adelante un golpe de Estado, ¿no? Esto en Estados Unidos, volvamos a la otra orilla, se ve con mucha claridad en el contexto del New Deal, ¿no? Nosotros a veces cuando pensamos la crisis actual, también comenzamos a pensar en el New Deal. La crisis del 2008 se parece en alguna medida a la crisis aquella capitalista de los años 30. ¿Y qué pasa en el contexto del New Deal? Bueno, el contexto del New Deal, como posiblemente recordaréis, hay otro señor, otro presidente de los Estados Unidos, que también se llama Roosevelt, pero es que Franklin Delano Roosevelt no es el Roosevelt de 1906, que razona de manera similar. Y Roosevelt dice, estamos entrando en una situación donde la república no podrá sobrevivir si no controlamos de alguna manera a los grandes monarcas del mercado. Es una imagen bonita de Roosevelt, ¿no? Porque Roosevelt ve que esas grandes empresas son como monarcas que ponen en peligro la viabilidad de la república. Y entonces, en ese contexto, Roosevelt dice, hay dos cosas que hay que hacer para evitar que esta gente continúe acumulando poder. La primera es intentar, digamos, separar lo que es, ¿no?, la banca industrial o la banca comercial y la banca de inversión, para evitar que ese mundo especulativo y el mundo productivo puedan actuar de consumo, puedan actuar juntos para seguir acumulando poder. Y se aprueba precisamente en tiempos de Roosevelt, en 1933, una ley muy importante, que es la ley Glass-Steagall, que es una ley que fue derogada a instancias de Bill Clinton en 1999. La ley Glass-Steagall fue una ley clave para construir ese marco jurídico, político, digamos, que se impuso durante algunas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, para controlar las actuaciones de esta gente, ¿no? Inmediatamente después de eso, Roosevelt aprueba otra ley. En el año 1935 aprueba la ley Sherman, que es una nueva ley contra los monopolios, contra los trusts, contra la concentración del poder privado en una misma empresa. Hay esa lectura clásica. Si queremos tener una república mínimamente democrática, no podemos tolerar que existan estos grandes monarcas del mercado. Esa lección se aprende parcialmente en Europa después de la tragedia del nazismo y del fascismo. Se aprende después de la tragedia. Una cosa que uno a veces se olvida es que en los famosos juicios de Nuremberg no solamente fueron sentados en el banquillo de los acusados, los mamarrachos del partido nazi, ¿no? Personajes esos oscuros, mediocres, que habían estado como en la primera línea de lo que fue la barbarie del nazismo, sino que se sentaron muchos de los responsables de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, que efectivamente habían apoyado a Hitler, ¿no? Si uno se fija en los nombres, ¿no? Los Krupp, que además son nombres que todavía tienen resonancia para nosotros, no son nombres olvidados del pasado. Los Krupp, von Thyssen, Aff, Fermenge, BMW, Commerzbank, toda esta gente va al banquillo de los acusados. Hay un famoso fiscal norteamericano, que es Robert Jackson, que hace un papel fantástico en el tribunal de Nuremberg, digamos, enjuiciando a esta gente, ¿no? Y Robert Jackson tiene, además, un fiscal joven en esa época, que es Telford Taylor, que es su asistente, ¿no? Y Telford Taylor es un personaje, digamos, muy interesante, porque luego fue colaborador también de Roosevelt en los Estados Unidos, y son los que vienen a decir, el nazismo no es solamente la culpa de un par de militares locos o descerebrados. El nazismo no hubiera sido posible si no se hubiera tolerado la generación de estos macro sujetos privados obsesionados por eliminar cualquier vestigio de garantismo laboral, de derecho laboral en las empresas y por acumular beneficios a cualquier precio. Y una cosa muy curiosa es que uno de los grandes opositores a esta política en los Estados Unidos a partir de los años 40 y de los años 50, es otro senador que se hizo famoso y que posiblemente también nos suene, que es el senador Joseph McCarthy. Joseph McCarthy fue el senador que dio, digamos, nombre a la palabra macartismo, ¿no? El macartismo es una forma, digamos, vulgar de anticomunismo, es decir, es una posición en virtud de la cual cualquier acto de protesta social es vista o era vista como una conspiración comunista o socialista, ¿no? Y McCarthy participa en todas las casas de brujas contra sindicalistas, contra activistas sociales, contra directores de cine, ¿no? Están las famosas listas negras de McCarthy, en virtud de la cual directores de cine que hacían películas que podían tener algún contenido de crítica eran objeto inmediatamente de listas negras. Y McCarthy es uno de los primeros que critica la política que se sigue en Nuremberg de sentar en el banquillo a los miembros de las grandes corporaciones económicas. Con un razonamiento muy sencillo y muy lógico, por otra parte, ¿no? Lo que viene a decir McCarthy es, si comenzamos a juzgar a los Krupp, a los Thyssen, si comenzamos a sentarnos en el banquillo de los acusados, acabaremos teniendo que sentar también a Rockefeller. Acabaremos teniendo que sentar también a quienes encarnan las grandes corporaciones norteamericanas. Acabaremos teniendo que enjuiciar también en alguna medida al modelo político-económico norteamericano que también funciona a partir de estas grandes corporaciones, a pesar de lo que había intentado hacer Roosevelt con este tipo de leyes, ¿no? Entonces es interesante, este personaje Telford Taylor, este joven asistente de Jackson en los juicios de Nuremberg, es un personaje también muy curioso, ¿no? Porque él cuando volvió a Estados Unidos, le echó en cara al presidente norteamericano, Dwight Eisenhower, que hubiera sido primero tan tolerante con McCarthy, que le hubiera permitido a McCarthy decir tantas bravuconadas, ¿no? Restringiendo los derechos de protesta, la libertad de expresión, persiguiendo a los disidentes. Y si ustedes se acuerdan, Eisenhower fue el presidente de los Estados Unidos, era militar, y fue uno de los primeros que dijo, aquí en Estados Unidos hay algo que va mal. Fue otro de los presidentes, también un conservador, que vio que la República peligraba porque había algo que se le estaba yendo de las manos. Y ese algo que se le estaba yendo de las manos fue lo que Eisenhower llamó el complejo militar-industrial. Él dijo, en los Estados Unidos se está generando un sector, una alianza entre cierto sector industrial y el mundo del armamentismo, etcétera, etcétera, que está dando lugar otra vez a grandes corporaciones que van a ser una gran amenaza para la supervivencia de la República. Y esto lo vio hasta el propio Eisenhower. Eso que vio Eisenhower en los años 50, bueno, tiene su correlato todavía hoy, ¿no? Cuando a Obama le dicen los cancilleres de estos países, ¿qué hace Obama? Nos está espiando. Y Obama dice, no, yo no sabía nada. Yo, presidente de los Estados Unidos, no sabía que se estaba espiando. ¿Por qué? Porque aquí funciona un poder paralelo, ese poder industrial, tecnológico, militar, que toma decisiones al margen del presidente de la República. Esto puede ser cierto, lo podemos creer o no, pero tratándose de la historia, digamos, de los Estados Unidos en el siglo XX y de lo que fue el papel de esas grandes empresas, esas grandes corporaciones económicas, bueno, eso tiene bastantes visos de credibilidad. Pues la cuestión es que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial se intentó poner algún tipo de límite a eso. O sea, la humanidad tuvo que pasar por una gran tragedia, sobre todo en Europa, digamos, en este caso, una gran tragedia, dos guerras mundiales, el fenómeno del nazismo, el fenómeno del fascismo, para decir, hagamos algo, ¿no? Hagamos algo para que esto no se vuelva a repetir. Bueno, ese algo es el intento tímido, insuficiente, con muchos defectos, de crear un mínimo marco jurídico político, una legalidad que introduzca algún tipo de control a ese capitalismo financiarizado que había conducido a la guerra. Y que se expresa, por ejemplo, en esto que un laboralista francés, Alain Supiot, llama el espíritu de Filadelfia. La declaración de Filadelfia fue una declaración que se aprobó en el año 1944 y lo que hizo fue replantear cuáles tenían que ser los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. La declaración de Filadelfia dice cosas muy sencillas. Si no queremos volver a repetir esta tragedia, primero, el trabajo no puede ser una mercancía. Porque si el trabajo es tratado como una simple mercancía, bueno, vamos a reproducir, digamos, el caos este de siempre. El punto de partida tiene que ser que todos los seres humanos tienen derecho al progreso material, que sea compatible con su desarrollo espiritual, decía la Declaración de Filadelfia, que le garantice cierta seguridad económica. Sin seguridad económica de las personas no hay posibilidad de progreso material, no hay posibilidad de que exista la democracia. Y al mismo tiempo hay que hacer todo lo opuesto a lo que le preocupaba a McCarthy, garantizar seriamente la libertad de expresión, la libertad ideológica, el derecho de asociación, el derecho a la negociación colectiva en las empresas. Aquí el lenguaje había cambiado. La Declaración de Filadelfia no se proponía, como ocurría en la entreguerra, democratizar radicalmente la empresa capitalista. Se había renunciado a ese objetivo ya. Se había dicho, bueno, no intentemos acabar con las empresas capitalistas, intentemos democratizarlas un poco. Que aquello no sea una monarquía absoluta, que sea una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional, con algunos límites. Que no se pueda echar a la gente de manera arbitraria, que haya que garantizar unas condiciones de trabajo mínimamente saludables, ¿no? Ya no se planteaba la necesidad de la autogestión de las empresas, se renuncia en cierta forma a ese objetivo, pero sí se dice, bueno, tiene que haber unas reglas internas, digamos, básicas, ¿no? Pero claro, tiene que haber al mismo tiempo un entorno internacional que haga posible ese programa. O sea, nosotros podemos tener la Organización Internacional del Trabajo, podemos obligar a las empresas a sentarse con los trabajadores y con los gobiernos a decidir cuáles tienen que ser las reglas de organización, de la producción, etcétera, etcétera. Pero necesitamos un entorno internacional que favorezca y que permita eso. Y es en ese contexto donde aparecen los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods, que también son posteriores efectivamente a la guerra, lo que tenemos que plantear es eso, un orden. Naturalmente los acuerdos de Bretton Woods no eran neutrales, favorecían mucho más a Estados Unidos que a otros países, etcétera, etcétera, pero intentaban introducir algún tipo de racionalidad. Un economista que participó en las discusiones de los acuerdos de Bretton Woods, que fue Keynes, John Maynard Keynes, fue durísimo. O sea, Keynes dijo, para que no se repita esa tragedia, lo que hay que hacer es practicar la eutanasia del rentista. Es decir, a todos los capitales financieros, especulativos, sin ningún vínculo productivo, hay que liquidarlos. Hay que liquidarlos impositivamente, con y Keynes era un hombre conservador, era un hombre que defendía el capitalismo, que quería que el capitalismo funcionara de manera razonable y no se acabara suicidando. Y Keynes lo que dijo fue, si dejamos que los capitales financieros jueguen al casino permanentemente, esto es el acabose, ¿no? Lo que recogieron los acuerdos de Bretton Woods no fue precisamente lo que pretendía Keynes, pero sí algunas reglas mínimas de control en la libre circulación de capitales, de control, ¿no?, de ciertas actuaciones especulativas, ¿no? En esa época todavía, digamos, existía el patrón oro-dólar y por lo tanto la moneda tenía algún anclaje material, simbólico, que dificultaba un cierto tipo de especulación. Bueno, y eso es lo que permite, digamos, que funcione relativamente de manera muy desigual, al menos en algunos países, sobre todo eso cuando se ve desde Europa, digamos, eso que se conoció como el pacto social de posguerra, el estado de bienestar, el estado social. No sé, poco mencionaba un libro de este libro de Alain Supiot, del laboralista francés, pero hay también un documental que no sé si habéis visto del cineasta británico Ken Loach, reciente, que se llama El espíritu del 45. ¿No? Muy parecido, ¿no? El espíritu del 45. Y Ken Loach lo que hace es recordar, claro, ¿cuál fue el espíritu que existía en la Inglaterra posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el año 45? Y tenía mucho que ver con esto. Salimos de una catástrofe que se ha producido no solamente por la locura nacionalista de unos cuantos dementes, sino con un sistema económico que genera, entre otras cosas, unos actores privados que, en su búsqueda de beneficios inmediatos, puede conducir efectivamente a una guerra. Y esto hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Y que entonces lo recuerda, ¿no? Su documental, que es un documental melancólico, nostálgico, filmado en blanco y negro, ¿no? Con una mirada donde aparecen personajes actuales que reflexionan sobre los años 40. Dicen, claro, ¿a qué llevó el aprendizaje de todo aquello? Bueno, por ejemplo, que había sectores estratégicos de la economía que no podían estar en manos de esas grandes corporaciones privadas, que tenían que ser nacionalizados. Entonces, en Inglaterra, cuando llega el Partido Laborista al poder, que era un partido, digamos, reformista, ¿no? Lo que plantea es la nacionalización de determinados sectores estratégicos. Esto no puede estar en manos privadas, esto tiene que estar en manos del propio Estado. El gas, ¿no? La electricidad. Tiene que haber una serie de servicios públicos que estén desmercantilizados, que no pueden ser objeto de privatización, que no puede estar en manos privadas, sino que tienen que estar regidos por la lógica de lo público. Ese era el espíritu del 45, que no era, digo, un espíritu, digamos, revolucionario, ni mucho menos, porque se planteaba la existencia de la libertad de empresa, de la propiedad privada, pero con unos determinados, con determinados límites, ¿no? Si pensamos todas las constituciones sociales de posguerra, dijeron, bueno, está bien, se puede reconocer el derecho de propiedad privada. Pero la propiedad privada no puede cumplir funciones antisociales. La propiedad privada tiene que estar delimitada por su función social. Los ejercicios antisociales del derecho de propiedad, los ejercicios abusivos del derecho de propiedad no pueden estar permitidos. Esa es la lógica, digamos, del espíritu del 45, si queremos utilizar la expresión que utiliza Loach, ¿no? Y eso permite, ya digo, nacionalizar determinados sectores de la economía, garantizar un cierto control público sobre la economía, en el marco de unas relaciones internacionales donde también existían algún tipo de regulaciones. Y ese mundo, naturalmente, no era un mundo idílico. No era un mundo idílico. De hecho, cuando llegamos a los años 60, hay grandes explosiones de descontento con ese modelo que regía algunos países europeos. Aparece todo el movimiento anticolonialista en el mundo y dice, bueno, sí, está muy bien esa idea del espíritu del 45 en Inglaterra, del espíritu del 45, ¿no?, en Francia, en Alemania, pero eso no puede ser posible al precio de que esos países mantengan relaciones coloniales en la India, en Asia, en países de África. El movimiento anticolonialista denuncia, digamos, todo eso, ¿no? De hecho, una figura importante que aparece en esa época, en los años 60, que es el tribunal Bertrand Russell. Russell, como sabéis, fue un gran filósofo y matemático inglés, ¿no?, que además de un gran científico, un notable científico, se involucró mucho con el movimiento pacifista, con el movimiento antiimperialista, y creó un tribunal, o impulsó un tribunal ético, que no era un tribunal formal, dedicado a juzgar los crímenes que cometía, por ejemplo, Estados Unidos en la guerra de Vietnam, las grandes potencias. Y este fue el antecedente principal del Tribunal Permanente de los Pueblos, que nacería, digamos, después, y que, entre otras cosas, acabaría enjuiciando los grandes delitos y las grandes tropelías cometidas por las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, en los años 60 hay un cuestionamiento de ese modelo, de ese espíritu del 45. Ha habido regulaciones, pero siguen insuficientes. Aparece, por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Y el movimiento feminista dice, bueno, está bien, sí, se han puesto ciertas reglas en el mundo del trabajo formal, dentro de la empresa, pero claro, al precio de invisibilizar o de marginar totalmente el trabajo que no se hace en las relaciones del empleo formal, ¿no? El trabajo que se realiza en la esfera doméstica, el trabajo de reproducción, no simplemente el trabajo de producción que se genera en la gran empresa. ¿No? Aparece el movimiento ecologista y dice, bueno, sí, muy bien, ¿no? El espíritu del 45, pero todo ese modelo de bienestar que se construye, ¿sobre qué bases energéticas funciona? ¿De dónde salen los recursos? ¿No? ¿De dónde se obtienen? ¿De dónde digamos, ese progreso, ese bienestar que se obtiene en algunos países, digamos, del capitalismo más avanzado, ¿cómo se mantiene todo eso, no? La misma impugnación que nos harían hoy si vivieran aquí y vieran, ¿no?, la energía, las luces, los ordenadores, la calefacción, alguien diría, bueno, pero en este país hay gas, hay, ¿de dónde viene el gas, no? Está muy bien las instalaciones, pero ¿de dónde vienen los recursos que mantienen todo esto? Bueno, eso sale de la crítica en buena medida de los años 60, del movimiento ecologista, del movimiento anticolonialista, de las movilizaciones incluso de trabajadores, ¿no? Que en muchos países del mundo dicen, bueno, sí, se ha disciplinado el mundo de la empresa, pero muy poco. La promesa de Filadelfia, del espíritu de Filadelfia, y no se ha cumplido demasiado, ¿no? Hay un gran historiador catalán, que es Josep Fontana, que acaba de sacar un libro de unas 900 páginas que se llama Por el bien del imperio. Y es un libro extraordinario, la verdad. Y Fontana comienza el libro diciendo, yo era un niño cuando lo de la declaración de Filadelfia. Yo crecí en ese mundo de la posguerra donde nos habían prometido que con algunos controles sensatos para nosotros podíamos tener un cierto nivel de prosperidad, un cierto nivel de democracia. Claro, Fontana escribe eso hoy, en el año 2013, y dice nada de eso a cumplir. La promesa fue una promesa que quedó en el camino. No he visto nada de eso. Y lo que pedíamos no era demasiado, no era tanto. Eran algunas reglas que pongan algún tipo de razonabilidad dentro de ese marco, ¿no? Bueno, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que en los años 60 hay, ¿no?, toda esa crítica al espíritu de Filadelfia. Pero la tragedia, ¿cuál es? La gran tragedia es que no es esta la crítica que se impuesta, ¿no? La crítica que se ha impuesto no es la que decía que lo que se había conseguido era muy poco. La que se impone en realidad es la que dice que se ha ido demasiado lejos, que ese contrato social, jurídico, político de posguerra ha ido demasiado lejos, se pasó en sus objetivos, que consiguió demasiado, no demasiado poco, ¿no? De hecho, hay un personaje muy importante, otra vez vamos a Estados Unidos, Lewis Powell, que es un señor que está muy vinculado a la Cámara de Comercio en los Estados Unidos y que en 1971 redacta un famoso memorándum, y en ese memorándum lleva por título El ataque a la libre empresa en los Estados Unidos. Lo que Powell viene a decir es, se acabó, no podemos seguir soportando que existan gobiernos que continúen poniendo límites, que continúen poniendo controles al funcionamiento de las grandes empresas. Tenemos que liberar a las grandes empresas de esos límites, de esos controles, de una legalidad que las asfixia. Y tenemos que generar otra legalidad distinta favorable a las propias empresas. Este señor Powell es muy importante porque poco después que él pronuncia, que emite ese memorándum, es nombrado miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nixon lo premia y lo lleva a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y en la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene un papel muy importante en un caso del año 1978, que es una sentencia en el caso First National Bank of Boston contra Velotti, que es un caso donde Powell dice, una de las formas de que las empresas recuperen su poder y su presencia en la política es permitiendo que las grandes empresas financien la política. Y por lo tanto lo que hay que hacer es levantar los límites a la financiación de los partidos políticos por parte de las empresas. Este caso Velotti del año 1978 es uno de los antecedentes de otro caso muy importante del año 2010, que es el caso Citizen United contra la Federal Commission. El caso Citizen United va sobre lo mismo. Las empresas tienen todo el derecho, digamos para decirlo simplificadamente, a donar su dinero al partido político que quieran y en la cantidad que quieran. ¿Por qué? Y la justificación es fantástica, porque las empresas también tienen derechos. Las empresas también son titulares del derecho a la libertad de expresión protegido en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Las empresas tienen libertad de expresión. Cuando las empresas donan dinero a un partido político, lo que están haciendo es expresar libremente sus preferencias, ¿no? Este es el argumento que se utiliza en esa sentencia y que empieza a marcar como ese cambio de... Aquí se empieza a romper el contrato del espíritu de Filadelfia. Aquí ya no se trata de garantizar los derechos sociales y políticos básicos de toda la ciudadanía, de los trabajadores, sino al contrario. Son las empresas las que tienen que tener derechos y tienen que dejar de tener deberes y obligaciones, por lo tanto, ¿no? Ese argumento de la libertad de expresión de las empresas es un argumento, digamos, fantástico, que se sigue utilizando, digamos, hasta hoy, ¿no? Con un grupo de abogados amigos y un poco suicidas del observatorio con el que yo colaboro en Barcelona, presentamos, estuvimos con Juan Hernández también en eso, en Madrid, una querella contra las agencias de calificación de deuda, ¿no? Contra Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Bueno, por supuesto nos tumbaron en el primer round, acabamos de subir al ring cuando ya estábamos fuera, tornando a casa, pero fue muy interesante porque apenas presentada la querella, uno de los argumentos fuertes de los abogados de las agencias fue ese, ¿no? Nosotros somos empresas que expresamos nuestra opinión, es lo único que hacemos, ¿no? Somos periodistas financieros, decimos que este país nos parece que es A, que nos parece que es B, que nos parece que es C, no importa que lo hagamos en régimen oligopólico, no importa que lo hagamos muchas veces falseando la información existente en el mercado, y todo eso naturalmente con la quiesencia, digamos, del propio gobierno. Los mejores defensores de las agencias fue la Fiscalía de Estado, ¿no? El fiscal general hizo un alegato súper garantista en el que venía a decirnos que nosotros no respetábamos la legalidad porque no teníamos pruebas concluyentes contra estas empresas. Claro, es imposible tenerlas, ¿no? Los grandes delitos económicos se caracterizan precisamente por su capacidad para borrar las pruebas, para hacerlas invisibles, para esconderlas, y por lo tanto es muy difícil, digamos, afrontar este tipo de, ¿no? Pero entonces lo que ocurre efectivamente en ese contexto es que comienza a romperse ese pacto. Y lo que se viene a decir, que es lo que dice Powell, pero que es lo que dicen, digamos, muchos otros documentos de la época, es que las democracias occidentales en realidad han garantizado demasiado, demasiados derechos políticos, han garantizado demasiados derechos sociales, y que por lo tanto se están volviendo ingobernables. Y aparece el gran tema de la ingobernabilidad, cuyo centro es esa legalidad que se ha construido, con algunos límites y controles para los grandes sujetos privados, vuelve al sistema ingobernable. No permite que la economía de mercado funcione, digamos, en su estado natural, y lo vuelve ingobernable. Y para que las democracias se vuelvan gobernables, hay una respuesta muy fácil. Tienen que ser menos democráticas. ¿Qué quiere decir menos democráticas? Bueno, empezar a reducir los derechos políticos, convertir la democracia en un régimen de selección de élites donde se participe cada 4 años y se vote por Pepsi Cola o Coca-Cola, modificar los sistemas electorales para hacerlos cada vez menos proporcionales, permitir, como decíamos antes, que las grandes empresas puedan financiar a los partidos políticos, permitir una mayor concentración, digamos, en los medios de comunicación. Aquí aparece un nuevo tipo de gran corporación privada, que es el poder mediático, digamos, concentrado, o permitir que las grandes empresas entren a los medios de comunicación supuestamente más independientes, ¿no? Ahora un grupo de la Facultad de Periodismo de Cardiff hizo un estudio hace poco que muestra que en la BBC, supuestamente una televisión más o menos independiente, el papel que las grandes empresas, el porcentaje de pantalla que tienen de las grandes empresas es un 11%, mientras que los sindicatos no llegan a un 0,6%. ¿No? Incluso hay un programa famoso en el Reino Unido que se llama Hoy, donde aparecen expertos, ¿no?, de grupos inversores que abren el programa, ¿no? Como la gente que sabe va a hablar primero y luego ya pasaremos a las noticias cotidianas. Bueno, ahí se produce, como digamos, un gran cambio, ¿no?, que es hacer que las democracias sean menos democráticas. Claro, y uno dice, ¿cómo? Bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Modificando las leyes electorales, concentrando los medios de comunicación, permitiendo la financiación de los partidos políticos por parte de estas grandes empresas, muchas de ellas evidentemente empresas transnacionales. Bueno, y si todo ello no funciona, siempre queda la represión, ¿no? Margaret Thatcher llega a los Estados Unidos y su principal consigna es, para imponer nuestro programa de desregulación, lo que hay que hacer es romperles la columna vertebral a los sindicatos, ¿no? Es un mensaje muy claro que, por ejemplo, las grandes empresas transnacionales y el gobierno en Colombia lo han entendido de manera muy clara, ¿no? Un país con los índices más altos de asesinatos de sindicalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde eso no sea posible, bueno, recurrir directamente al golpe de Estado, no, no por casualidad, el primer gran laboratorio de este nuevo modelo de desdemocratización, de desregulación del papel de estos grandes sujetos privados, grandes actores privados, es precisamente Chile, ¿no? Es precisamente el golpe de Estado en Chile, y no por casualidad, siempre se recuerda, yo en realidad también aquí a Juan fue el primero que se lo oí a esto, yo no lo sabía, el famoso discurso de Salvador Allende, ¿no? En el año 1962, donde Allende dice, claro, hay una gran contradicción entre las grandes empresas transnacionales y los estados. O sea, si no somos capaces de introducir algún tipo de control a esta gente, no vamos a poder sobrevivir. Que no es muy distinto a lo que decía Roosevelt en Estados Unidos 40 años antes, ¿no? Entonces, digamos, en este contexto, precisamente hay un jurista chileno, Novoa Monreal, que escribe un libro que se hizo muy famoso, se llama El derecho como obstáculo al cambio social. Y está muy bien, porque lo que Monreal decía es no tenemos una legalidad propia para disciplinar a esos poderes privados. No lo podemos hacer. En Chile queremos nacionalizar el cobre, queremos nacionalizar empresas, y nos dicen que es inconstitucional porque la propiedad privada está protegida, porque eso es atacar la libertad de empresa, porque eso es atacar... Necesitamos una propia legalidad para controlar a esta gente. Y en Chile eso no se consigue hacer, y hay un golpe de Estado, ¿no? Lo que hemos tenido hoy, digamos, y con esto más o menos para intentar ir redondeando, es una agudización de ese proceso. Nosotros hablamos de la crisis del 2008, pero la crisis del 2008 no es una crisis nueva, es una crisis que comienza 4 décadas atrás, que comienza en el último tercio, digamos, del siglo XX, que comienza cuando se rompe ese gran contrato social y se dice, desmantelemos los derechos laborales, desmantelemos los controles sobre las grandes empresas, desmantelemos las regulaciones financieras, y paso a paso se va desmontando ese modelo que era el espíritu de Filadelfia, el espíritu del 45. En el año 1971 Nixon dice, se acabó la paridad dólar-oro, la convertibilidad, el 15 de agosto anuncia que se cierran las ventanillas en los Estados Unidos y que nadie puede ir a cambiar dólar por oro, se acaba esa desconexión, se comienza a generar una especie de marco jurídico alternativo que pasa, ¿no?, por la aparición de los tratados internacionales de libre comercio, la aparición de la Lex Mercatoria, la consideración de la libre circulación de capitales, mercancías y servicios como el gran derecho fundamental, todo lo contrario a lo que había ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, y eso acaba en Estados Unidos en 1999 con la derogación de la ley Glass-Steagall. Otra vez separamos la banca especulativa de la banca comercial o de la banca industrial, y esto facilita las operaciones de gran especulación. Un gran golpe de Estado financiero, consumado por diferentes formas, que ha costado golpes de Estado, que ha costado la restricción enorme, digamos, de la democracia, y que ha modificado parcialmente esa legalidad que se había construido después de la Segunda Guerra. Algunas cosas siguen ahí. Todavía sigue en pie la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siguen en pie los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales. Esa legalidad sigue ahí. Y esa legalidad sigue pudiendo usarse contra estos macro sujetos. Pero es verdad que muchas cosas las han cambiado. Nosotros hoy, en el caso, digamos, del Estado español, tenemos una reforma a la Constitución española, la reforma de agosto del 2011, que introduce una cláusula que no existe en ningún país del mundo. Se reforma en 2 días un artículo 135, para decir que pagar el principal y los intereses de la deuda a los acreedores es prioridad absoluta sobre cualquier otro objetivo constitucional. Eso no lo dice ninguna constitución, ni siquiera en América Latina. Claro, una vez que uno introduce el criterio de prioridad absoluta del pago de la deuda, está renunciando, digamos, a cualquier otro objetivo, y está favoreciendo en realidad a esos actores financieros, grandes inversores, que también, digamos, funcionan con otros grupos empresariales, creando estos nuevos gigantes que viven gracias a los paraísos fiscales, gracias a las faltas de regulaciones, y que son, como decíamos antes, una amenaza en toda regla a la democracia y a los derechos humanos. Por lo tanto, en ese contexto es donde se plantea el debate de... Tenía muchísimos ejemplos para dar sobre esto, ¿no? Aquí tenía precisamente la frase esta de Stiglitz, ¿no? Stiglitz retoma aquella idea del presidente norteamericano Hayes y dice, hoy tenemos, porque, digamos, primero aparecen estos economistas neo-keynesianos, ¿no? Krugman, Stiglitz, y Krugman dice, bueno, es el que populariza esa idea de estamos en el gobierno del 1% contra el 99%. ¿no? Y entonces viene Stiglitz y dice, bueno, en realidad es lo que decía Hayek en la época de la Gran Codicia, es el gobierno del 1% por el 1% para el 1%, ¿no? Entonces, en este contexto donde se plantea este debate de la ilegalidad del poder, ¿cómo hacemos para volver a embridar a la bestia, ¿no? ¿Cómo hacemos para ponerle el bozal a esa bestia privada, a esa bestia estatal también? Porque toda esa concentración de poder privado que supone el fenómeno de la transnacional no existiría sin un aparato estatal que le dé cobertura jurídica, ¿no? Uno dice, ah, el neoliberalismo es que el Estado se retire de los mercados. El Estado nunca se retira, el Estado siempre está. No hay mercado que no esté conformado políticamente. Todo mercado y los grandes mercados capitalistas funcionan gracias a la existencia de ese mercado. Entonces, ¿así es cómo embridamos a la bestia? A veces intentamos embridarla utilizando la legalidad vigente, los resquicios. No, están vulnerando el derecho tal, están vulnerando el pacto tal, no respetan el convenio no sé cuánto de la Organización Internacional del Trabajo, no, los pueblos indígenas intentando con el convenio 169 para parar la invasión de empresas, digamos, transnacionales, pero siendo conscientes de que estos sujetos también generaron una legalidad al servicio del más fuerte, ¿no? Cuando nosotros presentamos la querella contra las exigencias de calificación de deuda, había un punto en el argumento de fondo de las querellas que es, pero ¿por qué nos decís que actuamos ilegalmente? Si nosotros ya nos encargamos de cambiar las leyes para que nos favorecieran, ¿no? ¿Qué hicimos ese trabajo? O sea, vuestro argumento de que lo nuestro es ilegal no tiene tanto peso. Si nosotros ya dimos dinero, hicimos el lobby suficiente para que esas leyes no fueran claramente en nuestra contra, ¿no? Entonces eso hace que, me parece a mí, esa tarea de resistencia, de buscar en los resquicios de la legalidad vigente instrumentos para domesticar a esos grandes poderes salvajes, privados y públicos, no pueda separarse de la necesidad de crear otra legalidad diferente. Otra legalidad diferente, otra legalidad alternativa, construida a partir no de los intereses de ese 1%, sino de las necesidades reales de la humanidad, de las necesidades reales de la reproducción de la vida en el planeta. Que parcialmente, uno puede encontrar, ¿no?, en parte, en los procesos constituyentes que tuvieron lugar en América Latina, en lo que pasó en Bolivia, en lo que pasó en Ecuador, en lo que pasó en Venezuela, al menos en lo que pasó en esos continentes tal como se reflejó en las constituciones de esos países. Otra cosa es la historia de cómo luego se cumplió con todo eso, ¿no? Aquí también hay una historia de una gran esperanza que luego, cotejada con la realidad, ya presenta claros oscuros, ¿no? Pero que al menos muestran que es posible una organización, digamos, diferente, con estas grandes máquinas del poder, no digamos ya que desaparezcan, pero al menos que seamos capaces, ¿no?, como digo, de embridarlas, de pensar en aquella estrategia de Gulliver, ¿no? El gigante que sin embargo es maniatado por pequeñas cuerdas que parecen que son insuficientes, pero que una sumada a la otra finalmente hacen que no consiga moverse, ¿no? Yo creo que esta es parte de la lucha contra la ilegalidad del poder, que tiene que hacerse en parte de la legalidad, en parte en nombre de la legalidad vulnerada, pero que tiene que hacerse siempre sin renunciar a la construcción de una nueva legalidad, de una nueva legalidad alternativa, que no vendrá como no vino nunca en la historia de los despachos, de los juristas, ni de los laboratorios universitarios, sino que vendrá de la lucha de la gente y de la lucha de los pueblos, ¿no? Nada más, gracias.